bailando. Una vez de uno me enamoré y su familia no me lo dejaba ver. Así que mientras a la luna él cantaba, al balcón yo me asomaba. Toda la noche a la plaza bajaba y detrás de los coches le besaba. Por las noches a la plaza bajaba y detrás de los coches le besaba. Podría darte mi palabra de cabaretera, vender mi guitarra y atarme a ti con las cuerdas, pero empezando por mí me olvidaré de la vida que me espera. Empiezo a dudar de mi estrella, porque lo mío es la carretera. De mi casa todos los gitanos empiezan a cantar a mi paso. Me dicen la paya del barrio, te vimos en la tele bailando. Una vez de uno me enamoré y su familia no me lo dejaba ver. Así que mientras a la luna él cantaba, al balcón yo me asomaba. Así que mientras a la luna él cantaba, al balcón yo me asomaba. Podría darte mi palabra de cabaretera, vender mi guitarra y atarme a ti con las cuerdas, pero empezando por mí me olvidaré de la vida que me espera. Empiezo a dudar de mi estrella, porque lo mío es la carretera. Podría darte mi palabra. Empiezo a dudar de mi estrella, porque lo mío es la carretera.